Justamente estamos con uno de los integrantes de lo que es la Brigada Forestal Colibrí de la localidad de La Granja. Hablo de Matías Lagash, que ya lo tenemos al aire. Nos va a estar contando justamente un poquito más sobre esta propuesta que llega el fin de semana y cuál es el propósito. Matías, bienvenido al aire de Radio Nexo, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por el espacio. ¿Cómo andan? Acá, bueno, acá estamos. Ultimando detalles, me imagino, para lo que va a ser esta celebración que se va a dar mañana, sábado 17 de agosto. Sí, ahí, bueno, la verdad que se nos vino un incendio encima, no sé si están al tanto de eso. Sí. Así que, bueno, tratando de recuperar un poco las energías para poder estar a pleno mañana, así que fue justo un incendio acá en nuestra localidad, así que estuvimos 2 días ahí cara a cara con el fuego y nada, por suerte se pudo contener con el esfuerzo de las brigadas acá de la zona, bueno, los bomberos, ETAC, la municipalidad, y así que bueno, hoy decidimos avanzar con el festival, así que nada, estamos muy contentos de poder celebrar todo esto que representa para nosotros la brigada, que más allá de apagar el incendio, digamos, es un grupo de personas que logran ponerse de acuerdo para ir con un bien común, digamos, que es por sobre todo ambiental, pero también social, cultural, así que nada, es la idea de poder celebrar y bueno, recaudar fondos que tanto se necesitan, ya que todo esto es a voluntad. La celebración va a ser esta tercera edición del festival, va a ser mañana sábado 17 de agosto desde la hora 19:30 en el Salón Municipal Iria Beruto de La Granja. Contanos un poquito de cómo nace esta necesidad de hacer el festival, para qué necesitan los fondos, como para que la audiencia sepa de lo que es la actividad, ¿no?, de las brigadas. Sí, nosotros, la brigada cumple 4 años ahora en agosto, entonces por eso, bueno, esto es una forma de celebrarnos y también de romper un poco el hielo de todo lo duro que es a veces la parte de ir a los incendios, ¿no? Es fuerte, son cosas muy fuertes que suceden ahí. Y bueno, también esto de recaudar fondos, ya que una brigada todo el tiempo necesita tener ingresos de dinero, porque todo el tiempo no es que equipás a un brigadista y ya está, sino que cada vez que vamos al fuego, acá el monte es muy espinoso, entonces la ropa se rompe, se quema, se pierde, pero imagínate, estamos ahí en el medio del monte tratando de apagar el incendio y tenés una linterna en la cabeza, cascos, guantes, herramientas, entonces de golpe estás con una herramienta, tenés que pasarte a otra, por ahí se te cae algo, se te rompen los pantalones, los borceos se queman porque estás pisando las brasas. Entonces todo el tiempo necesitamos estar recaudando fondos para poder seguir estando equipados de la manera más segura, ¿no? Porque es una actividad de riesgo. Así que nada, y también apuntamos a comprar alguna camioneta. Bueno, son muchas cosas que se necesitan. Estar todo el día haciéndole mantenimiento a las herramientas. Tenemos muchas herramientas que se utilizan para apagar el incendio. También tenemos que armar un cuartelito para guardar todo eso. Bueno, hay un montón de cosas que hay atrás de esto que por ahí no parece tan complejo, pero sí, y más todo el tiempo que le ponemos, todos los que estamos ahí haciendo reuniones. Por ejemplo, esta semana con el tema del fuego nos vimos todos, casi todos los días, le dedicamos muchas horas a la brigada, con ir al incendio, las reuniones del festival. Así que bueno, eso más o menos. Bien, contanos de las entradas para que la gente justamente tenga esa información en caso de que quieran acudir, cómo se pueden conseguir. Bien. ¿Cuántas quedan las disponibles? Entradas, esas cuestiones. Las entradas están disponibles en la página que se llama Passline.com. Es un lugar de venta de entradas. Se puede entrar directamente desde Passline.com y buscar Festival Colibrí 2024. Si no, en todas nuestras redes está ahí el link. Y si no, si tenés algún amigo colibrí, se la pueden encargar a él directamente. Así que nada, todavía quedan entradas, en la puerta van a estar un poco más caras, así que que quiera comprar está bueno que lo haga con anticipación, entre hoy y mañana, porque y además a nosotros nos ayuda un poco en la organización eso. Bien, perfecto. Así que nada, y la idea un poco del festival es bueno, celebrar todo esto y juntar los fondos. Bien ahí. No sé si querés que te dé a la grilla. Dale, si querés la repasamos a la grilla, así ya queda esa Dale. información también disponible. Sí. El festival, nosotros citamos a las 19:30 porque hay una ceremonia que la venimos haciendo, que o sea, cada año es distinta, pero es algo muy lindo porque no es que vos llegás al festival y ya están ahí y de golpe sale el músico y empieza a tocar, no. Armamos ahí una ceremonia de ingreso que está muy buena, y es muy escenográfica, así que es lindo no perdérsela y ya entrar con esa energía de una. Y después, bueno, empiezan ahí los artistas que son Rufo Cruz, Geraldine Mauruto, Paula Bernal, Cucus, Me Estás Charlando, Taller de Danzas Populares, Alma de Sol, Suelta la Burra, Savia Mestiza, y después para seguir bailando un rato va a haber un DJ que se llama DJ Senior Fly. Una DJ, perdón. Perfecto. Así, esa sería la info. Y bueno, vamos a pasarla bien, a divertirnos y a recaudar fondos para seguir cuidando el monte entre todos. Buenísimo. Bueno, tías, te agradecemos mucho el tiempo y la disposición, que salga todo lindo y bueno, estamos siguiendo en contacto. Vamos a dejar esta información también en las redes para quienes quieran justamente consultarla más tarde. Así que bueno, te agradecemos y un abrazo para la gente de la brigada. Dale, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas Muchas gracias gracias por la por la atención. disposición.